Ramiro, buen día. ¿Cómo va a trabajar la dirección? Buen día. Sí, a ver, el operativo nosotros lo arrancamos el jueves a las 8 de la mañana, casi las 24 horas, tenemos de jueves a domingo guardia. Tenemos para recorrer lo que es la feria mercantil en el hipódromo, todo lo que es la feria de artesanos, todo lo que es la parte de la diagonal, desde lo que es Chacabuco hasta la arcada del parque, el patio gastronómico, que es lo que siempre se arma en el Jardín de la Paz, todo lo que es la parte de los juegos sobre Avellaneda, Feria de Sabores, en la parte de abajo de la diagonalilia, como así también todo lo que es Monseñor de Andrea, desde la avenida Rivadavia hasta el Calvario. También todos los días tenemos guardia permanente de las 8 de la mañana a las 24, más la guardia nocturna que tenemos todos los fines de semana. La idea, sobre todo en las ferias, es recorrer los stands, que tengan todos los papeles en regla como para poder vender. Sí, a ver, en lo que es la parte de artesanos se colabora con Cultura. Ya Cultura hizo la precalificación de los puestos de los artesanos, entonces se trabaja con ellos para ir y verificar que la mercadería que hayan clasificado sea la que se está vendiendo. Después, bueno, todo lo que son los pancheros y pochocleros que estén ubicados en sus respectivos lugares y todo lo que es el patio de juego. Lo que es en la parte de la feria mercantil, lo que ahí se controla es que directamente, bueno, el concesionario, que es Paredes Quipe, cumpla con lo que él ofreció en el pliego, que cuenta, bueno, con los elementos de seguridad, tablero eléctrico con llave térmica y disyuntor, que estén los matafuegos, que estén los contenedores, que estén los baños químicos, personal de seguridad, la ambulancia, la policía, bueno, todo lo que corresponde de acuerdo a lo que ofreció y lo que tiene que cumplimentar. ¿Van a tener una oficina también ustedes ahí, como se habla también que va a haber ARBA y algún otro estamento nacional y provincial? Sí, a ver, nosotros tenemos en el turno de mañana un móvil que recorre ahí, recorre otros sectores, y a partir de las 2 de la tarde, 2 o 3 de la tarde de acuerdo al día, tenemos puntos fijos de inspectores hasta las 23 o las 24 de acuerdo al horario de que vaya, de que entre la guardia. Con los años anteriores, ¿tienen mucho trabajo? Comparando el año pasado, ¿cómo fue? No, a ver, todos los años es igual. Es una época que casi las 24 horas se está trabajando todos los días, desde mañana ya a la tarde, que ya empieza la guardia nocturna, que se hace un refuerzo, como digo, casi las 24 horas, salvo de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, esa franja horaria de 2 horas, que no hay inspectores, el resto del día hay inspectores. Gracias, Javier. Muchas gracias.